Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro, literatura y pues todos los temas de interés. Hoy pues también queremos enviar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a nuestra amiga, a nuestra querida amiga Gaby Álvaro, pues que está desde su casa recuperándose. Pues amiga, que te recuperes muy pronto y que nos acompañes también aquí en Estación Cultura Viva. Terminamos de escuchar el tema Gorriones de la banda quiteña Mundos, una de las bandas pues preferidas de acá de Estación Cultura Viva. Y bueno, también quiero hoy dar la bienvenida a mi compañera, quien nos va a acompañar en este tiempo, que se une a este programa de Estación Cultura Viva. Bienvenida, Steffi Vilca. Hola Jorge, buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos y gracias por la bienvenida. Es una hora que vamos a compartir cosas muy interesantes, así que conéctense y con nosotros. Así es, como lo dice Steffi, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema necesario y sobre todo fundamental para discutirlo, para aprender, para dialogar, para debatir sobre todo, ¿no? Bueno, sin hacer más esperar al público, pues que ya se va conectando, recuerden ir compartiendo esta transmisión en vivo a quienes están en Facebook por Estación Cultura Viva, a quienes nos escuchan por la 940M y a quienes también nos escuchan por radiocce.com. Vamos igual haciendo sus preguntas porque el tema de hoy es la participación de Ángela Ponce en Miss Universo. Pero sin hacer esperar más, vamos con el primer segmento, Pienso, Debato y Luego Existo. Siguiente parada. Estación Pienso, Debato y Luego Existo. Como le anunciamos, pues el tema de hoy es la participación de Ángela Ponce en el certamen de belleza Miss Universo. ¿Estás de acuerdo con la participación de mujeres trans en el certamen de certámenes de belleza? Ángela Ponce es la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y competir, por supuesto, en esta edición del Miss Universo que se está desarrollando hoy en Tailandia. Anteriormente participó para el certamen de belleza Miss World Spain en el año 2015, donde abordó la lucha para visibilizar a las mujeres transexuales. Sin embargo, no tenía posibilidades de ganar la corona debido a que no permitían que una mujer transexual gane este concurso y participe en el certamen mundial. Bueno, también es importante mencionar que anteriormente las reglas del certamen Miss Universo no permitían que mujeres trans participen en este certamen. Entonces fue gracias a una candidata canadiense que ella participó en el Miss Canadá, si no recuerdo, en el 2015, para que se abra esta posibilidad. En ese entonces el dueño del Miss Universo, Donald Trump. Entonces ella realizó toda esta campaña para que sea posible que mujeres trans participen en Miss Universo, y aunque ella no ganó el certamen, abrió las puertas para que ahora Ángela Ponce pueda participar en el certamen. Claro, además a través de su participación, Ángela se convierte en la primera mujer trans en participar en Miss Universo. De esta manera se comenzó a generar el debate sobre su participación, sobre la inclusión y además opiniones a favor y en contra. También tenemos que afirmar que existen concursos para mujeres trans y mujeres biológicas. Bueno, como lo anunciamos, tenemos un debate con invitados muy especiales que nos van a compartir sus experiencias y sobre todo a todo el público que nos está escuchando. Es el momento de educar, de debatir y generar opinión, que es lo más importante. Hoy tenemos dos grandes invitados. Nuestra primera invitada en el segmento Pienso, Debato y Luego Existo es Nua Elizabeth Fuentes. Ella es activista trans, socióloga y actriz. Ha participado en distintas conferencias regionales, en proyectos artísticos, ha realizado performance, entre otras actividades. También nos acompaña Javier Sánchez, actor de teatro, gestor cultural, asesor de mises y modelos y artista drag. Bienvenidos Nua y Javier a Estación Cultura Viva, a este debate que de seguro pues vamos a dialogar mucho con el público, ¿no? Y debatir, por supuesto. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Muchas gracias igual a la Casa de la Cultura por tener estos espacios que son tan necesarios para dialogar y reflexionar sobre estos temas, ¿no? Especialmente cuando hay estas polémicas mediáticas, y bueno, también tal vez reflexionar y ir un poco más allá también nos da como pie para discutir algunos temas interesantes, y bueno, eso me parece genial. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto, gracias por la invitación, qué gusto compartir ¿no? y con todos los radioescuchas de este programa, que va a estar muy bueno. La verdad creo que es justo y necesario este tipo de de debates, ¿no? Y discusiones en buena onda y en buena lid, pero como tú dijiste, hora de educar y de culturizar a la gente. Bueno, como todo debate, es necesario también mostrar, por así decirlo, las reglas, ¿no? Así que Steffi nos va a ayudar con eso. Claro. Debemos recordar que este debate está direccionado a la reflexión, a compartir opiniones y, lo más importante, a dar a conocer al público las distintas opiniones para generar una educación. Recordamos a las personas que se van conectando a dejar sus comentarios, sus opiniones y preguntas, que su participación es fundamental en este espacio. Exacto, las personas que se van ya conectando a Estación Cultura Viva, pues dejen sus comentarios sobre qué preguntas les gustaría que nuestros invitados respondan sobre la participación de mujeres trans en concursos de belleza, y sobre todo en el caso de Ángela Ponce, que ha abierto todo este abanico mediático para discutir sobre el tema. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta. No sé quién de ustedes se anima primero, si Sinúa o Javier. ¿Quién dice yo? ¿Javier? Ya, listo. Bueno, la misma pregunta, como les digo, es para los dos. Vamos a escuchar la opinión de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta. Miss Colombia, que actualmente participa con Ángela Ponce, Miss España, dio unas declaraciones que causó bastante repercusión en redes sociales, que mencionaba que existen concursos para mujeres trans, y mencionaba también la reina colombiana que el Miss Universo es un concurso que debe ser dirigido para mujeres que nacieron mujeres. Biológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes respecto a esta opinión de Miss Colombia, que se ha replicado también en otros escenarios y espacios? A ver, yo pienso que la opinión puede ser muy personal de Miss Colombia, pero cuando yo la escuché, realmente como que me sorprendió un poco. Primero, porque es Colombia, es un país tan abierto aparentemente. Entonces, primero fue el shock ese, dije, no puede ser, o sea, que una chica colombiana piense y diga esto. Segundo, no me gustó tampoco luego lo que quiso reivindicarse, como tratando de arreglarle con la, después de que ya se armó el boom, como que quiso arreglar diciendo lo que dijo. Y nada, pues yo pienso que la chica colombiana todavía está confundida, no puede creer. Es más, me parece a mí, por la percepción, porque yo lo sigo muy muy de cerca al concurso este año. No es que tenga nada contra ella, pero pienso que está perdiendo mucho terreno y que lo está ganando Miss España, por la actitud que está teniendo ahorita la chica colombiana con las otras candidatas. He visto videos, me han llegado comentarios, y la chica realmente está mal. O sea, personalmente no... O sea, se han escuchado muchos líos de la señorita de Colombia con otras candidatas, incluida, ¿no? Virginia Limón, con la candidata ecuatoriana. Y son unos videos que te dejan como que sí, te dejan medio... ¿Por qué? Sí, no estoy de acuerdo con lo que dijo ella. Noa. Bueno, yo tengo que confesar que soy una persona muy crítica a muchos procesos que existen en nuestra sociedad, muchos espacios, y especialmente, por ejemplo, yo siempre he sido muy crítica de lugares como un certamen de belleza. Uh-huh. y también creo que hay algunas cosas muy interesantes que podemos ahí pensar y analizar, y que sería muy interesante hacerlo. Pero otro tema que, antes de cualquiera de esas cosas, quiero mencionar, y que me parece también que es interesante, es el tema, bueno, dentro de lo positivo, es el tema de la visibilidad, lo que significa que esté Ángela Ponce en este espacio, ¿no? Con toda la visibilidad que ha creado. ¿Por qué? Porque pone en el debate público muchos discursos que generalmente existen, pero como que por el momento de la coyuntura mucha gente no se siente como en la necesidad de expresarlos, ¿no? Discursos que pueden encarnar racismo, transfobia, qué sé yo. Bueno, específicamente en este caso es el tema de la transfobia, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver que realmente hay una falta de entendimiento también sobre el tema de la inclusión de las personas trans, de cómo entender a las personas trans, de los prejuicios que hay sobre eso. Y bueno, a mí me ha pasado un montón de cosas, ¿no? Alguna vez fui a una entrevista entrevista, ¿no? Y que decíamos que iba esta persona iba a tratar con una persona trans, que era yo. Entonces yo llegué y supongo que esperaba encontrarse con alguien menos binario, ¿no? Entonces cuando llegué era como, ¿y tú qué eres? ¿Eres mujer o vas a ser mujer o vas a ser hombre? O sea, realmente no sabía qué era. Y es por qué, porque de pronto esperaba que en la imagen de hegemónica, en la imagen de prejuicio de una persona trans iba a estar alguien, qué sé yo, como un drag queen, que son imágenes que no tienen realmente relación, pero que son prejuicios que existen bastante, ¿no? Entonces yo creo que esto es parecido, ¿no? Cuando escuchamos a Miss Colombia hablar de cosas que incluso me parece divertido, ¿no? Que en esta entrevista yo vi que antes había una persona que hablaba sobre las características innatas de la biología, de que y fue chistoso porque una persona dijo que esto le da ventaja y otra persona dijo que esto le da desventaja, ¿no? Entonces no había un consenso si es que su biología de un cuerpo XY realmente era ventajoso o era una desventaja. O sea, no hay un entendimiento de cómo es esto, ¿no? Entonces, y obviamente esto ha sumado muchos prejuicios y debates, y bueno, tú ves en redes sociales cómo se destapan muchos comentarios. Entonces ahí tienes la oportunidad de ver muchos prejuicios y muchos discursos y comenzar a entender, o sea, cuál es el lo que hay dentro de este discurso transfóbico. Y bueno, en el tema de Mises, yo también considero que hoy estamos en una época diferente donde apreciamos lo políticamente correcto de otra forma. Entonces, obviamente que un comentario así le iba a restar a mis colombianos, entonces era totalmente innecesario. Y aunque pueden existir y está totalmente bien que existan diferentes opiniones, yo creo que cuando hay una es una figura pública, tiene que tener como mucho más cuidado de lo que pueda decir, ¿no? Especialmente cuando lo que digo es en base de un prejuicio o una idea errónea, ¿no? Entonces, como lo que dijo ella, ¿no? Entonces, es listo, ¿no? Claro, creo que es importante también para tratar de descifrar estas dudas, siempre tratar de educarse y tratar de comprender más que todo, porque si una solo viene de la gente y escuchando los comentarios y no se educan, básicamente vamos a seguir en lo mismo, en la misma línea de que qué es o qué piensa. Pero nosotros creemos que está preparado el mundo para una Miss Universo Trans. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ya es hora. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy a favor de la participación de Ángela Ponce. Estoy muy de acuerdo. Estoy 100% seguro de que el papel que va a cumplir, que está cumpliendo, es un papel muy destacable y muy rescatable y muy respetable. Dejando a un lado justamente los prejuicios y los tabúes y los mitos que todos conocemos. Algo que sí me ha molestado muchísimo de algunos foristas, de los foros a los que yo pertenezco, de los reinados, es que a más de que la ofenden, lo que hablamos de la parte de educación, o sea, hablemos con propiedad con los términos, porque Ángela no es ningún travesti, sin menospreciar o hacer de menos a la gente que se dedica al travestismo. Ángela no es transgénero. Ángela es una mujer trans femenina. Ya transgredió su género, transgredió su sexo. Vive como mujer, piensa como mujer, actúa como mujer. Quiero ver si puedo utilizar los términos correctos. No tiene pene. Ya se hizo su cirugía. O sea, yo pienso que sí, yo creo que obviamente es un paso muy grande el que se está dando. Y sí, si bien es cierto, como dicen, hay concursos para gente trans. Sí, pero no es lo mismo un concurso que se puede hacer, porque todos sabemos, aquí al menos sí hay concursos. En Ecuador hay concursos domésticos, por así decirlo, o chiquitos, de Miss Trans, de Reina Trans, que no es lo mismo que irse a un Miss Universe, o un Miss Universo, que es un concurso, un gran slam internacional donde participan 90 y tantos países, ya, y o sea, es romper el esquema a nivel mundial también. Entonces yo creo que la apertura que se le está dando ahora a Ángela sí es un plus, y yo creo que sí va a ayudar y a sensibilizar un poco más al mundo de esto. Noa. Bueno, yo creo que sí es totalmente correcto que participe, ¿no? Y igualmente también tenemos que trascender un poco ese tema de cómo se ve el tema de la inclusión dentro del mismo universo, ¿no? Porque hay como ciertos cánones que no solamente los tiene que vivir Angélica Ponce, sino que lo tiene que vivir cualquier mujer que quiera entrar a un mismo universo, ¿no? Entonces, obviamente, Angélica Ponce se gusta a todos esos cánones, ¿no? Entonces, que ya como lo mencionaron en historia, ya se había abierto incluso desde 2012 para incluir a personas trans, ¿no? Entonces, obviamente que, o sea, en términos de reglas, obviamente que puede concursar, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos, creo que, ir más allá en la crítica, ¿no? Aquel compañero dijo muchas cualidades de cómo es Angela Ponce y a mí y me parece bien, pero también me parece que es necesario preguntarnos qué cuerpos trans son aceptados y son bien vistos, ¿no? Porque hemos tenido años de visibilidad de muchas personas trans en muchos espacios, pero no lo tienen tanto potencia a veces como el tema del mismo universo, ¿no? Y no es que quiera decir nada contra Ángela, ¿no? Pero quiero que hay que pensar un poco más allá, ¿no? Hay muchos cuerpos de identidades trans que no nos ajustamos a patrones como los que son los de Ángela Ponce, ¿no? Que tal vez nos gusta el no binarismo, que nos gusta la no intervención, que no buscamos hormonas, que qué sé yo, que tenemos críticas sobre lo masculino y lo femenino. Entonces, yo creo que también es interesante pensarlo un poco desde ahí, ¿no? Y, o sea, pensar como qué cuerpos sí son bien vistos por el público, ¿no? Y obviamente que en el tema de lo trans tiene una doble cara, ¿no? Porque cuando hablamos de una persona trans que se expresa en el público, siempre tienes una posibilidad de que ésta sea expuesta en temas de su sexualidad, de su intimidad. O sea, todo el mundo se siente con la capacidad de bromear de qué es lo que tiene Ángela debajo de la ropa, de cómo se acuesta con el novio, de cómo será, que ni sé qué. Y esa perversión es como, esa idea es muy frecuente contra las personas trans. O sea, es normal que me burle de que no sé que si es hombre o mujer, si tiene pipí o vagina, si cómo será en la cama, qué sé yo. Son actitudes muy muy típicas dentro de la de los prejuicios de la sociedad tradicional hacia la comunidad trans, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad para pensar esos prejuicios y ver todos esos que nos falta por trabajar y para seguir trabajando, ¿no? Amigos de Estación Cultura Viva, recuerden que estamos con su segmento Pienso, Debato y Luego Existo, hablando de la participación de Ángela Ponce en Miss Universo. ¿Estás tú de acuerdo con su participación? Déjanos saber en tus comentarios y vamos conversando. Ya tenemos los primeros comentarios. Susi Reyes nos dice: felicidades chicos, interesante tema. Javier Gavilanes nos deja una opinión también. Dice: no creo que sea cultura imponer u obligar a alguien a aceptar o pensar diferente. Hay cosas que se aceptan y otras no. La participación de una persona trans en un certamen de belleza no me parece correcto. Claro, son opiniones que se van diferenciando entre las personas también. No podemos tener la capacidad de que todas las personas van a aceptar, pero creo que sí es importante saber respetar más que todo. Sí, o sea, tampoco es la idea imponer, ¿no? O sea, porque todos somos humanos y nunca vamos a pensar un 100%, los cuatro que estamos aquí no van a pensar un 100% igual en todo, y tampoco es mi idea imponerles a ustedes que piensen como yo pienso, porque es lo que yo pienso y tiene que hacerlo como yo pienso. No es esa la idea. Siempre hay que respetar las maneras y los conceptos que cada uno tenemos, pues, a nivel personal. Yo creo que es totalmente respetable, o sea, lo que cualquier persona quiera, ¿no? Ahora, si también tenemos que ponernos a pensar en términos de base de un concurso, o sea, algo tan institucional como un concurso tiene reglas de inscripción, y si es que yo cumplo las reglas, ¿puedo participar o no? Entonces, bueno, y en ese sentido es así de simple, ¿no? Me puede gustar o no me puede gustar, pero estas son las reglas y yo las sigo, esos son, ¿no? Por eso, o sea, me parece que también hay formas como de entenderlo, ¿no? O sea, muchos hablan del tema del certamen de belleza en relación a la feminidad, no tanto a pensar en el estereotipo de mujer biológica, sino pensar en la feminidad y la belleza de la feminidad, ¿no? Entonces esa belleza se puede expresar de muchas formas, y obviamente dentro de estos concursos de belleza y dentro de la gama que de lo que se aprecia, ¿no? Estéticas como las de Ángela Ponce son totalmente... O sea, entran totalmente, no descuadran en ningún sentido. Y yo creo que cualquiera que ve las fotos va a pensar lo mismo de verle ella con sus compañeras, ¿no? Bueno, amigos, de Estación Multiviva, vayan dejando sus comentarios, sus opiniones, y pues vamos discutiendo, ¿no?, sobre el tema. Recordémosles que hablamos sobre la participación de Ángela Ponce en Miss Universo. ¿Estás de acuerdo con su participación? Este es su segmento Pienso, Debato y Luego Existo. Bueno, la siguiente pregunta... la participación de Ángela Ponce abre el camino para hablar de una verdadera inclusión. Yo creo que sí, o sea, estoy convencido de que sí. O sea, tanto tiempo que llevamos hablando a nivel mundial de la inclusión social, de la equidad social, del mundo igual, la equidad de género. O sea, sí. O sea, si es que hablamos de equidad de género, si hablamos de inclusión social. Yo creo que sí, o sea, es una plataforma, es una puerta que se está abriendo para ser más inclusivos. Bueno, yo aquí sí soy más crítica. Yo creo que no. Yo creo que hay que tener cuidado, porque hay como ciertos espacios que son muy visibles y que generan un debate, y eso está bien, pero también tienen ciertas limitaciones en relación a lo que es la visibilidad, ¿no? Porque es como que nos da esta sensación de inclusión, y yo hoy día yo leo, por ejemplo, cosas como que los compañeros trans en Madrid están a punto de hacer una huelga de hambre por falta de implementación a la ley de identidad de género en esta ciudad, o que en Andalucía gana un partido de extrema derecha que tiene consignas totalmente contra las mujeres y personas del LGBT. Entonces a mí me parece preocupante, y veo todo esto, entonces digo, sí, está bien que exista una mujer trans en el certamen de belleza, pero no nos vamos a pensar que solo por eso España ya ha superado muchos temas de inclusión en temas del LGBT, no, falta bastante, ¿no? Entonces esta es una oportunidad que hay que agarrarla para visibilizar esos problemas, pero... realmente en qué medida se vayan solucionando esos problemas dependerá en la voluntad política y la voluntad de las personas que activamos socialmente, ¿no? Entonces para mí es un tema súper complicado. Yo creo que es positivo, pero también tenemos que asumirlo críticamente y no dejar pasar algunos problemas que están ahí viviéndose y que muchas personas de la población aún la vivimos, ¿no? A ver, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo siempre he sido de las personas que dice, los límites te los pones tú. Y desde que yo era pequeño, yo siempre dije, si yo quiero luchar por algo, primero tengo que aceptarme yo como yo soy y quererme como yo soy. Estar seguro de lo que yo soy. Entonces, yo creo que sí. O sea, obviamente no estoy diciendo que con la participación de Ángela Ponce, que ve el mundo y está 1000% y que viva la inclusión y que todos contra todos, no, o sea, no, es de a poco, ya, pero a lo que voy es que es un buen inicio, por así decirlo, la participación de Ángela Ponce, y yo creo que si es que Ángela Ponce se llega a coronar como Miss Universo, que no lo veo difícil, va a ser un boom mundial en todo sentido. En tanto a esto, los certámenes de belleza son un escenario adecuado para hablar de la inclusión y la visibilización de la comunidad trans. Los certámenes de belleza, yo creo que como es un espacio de visibilidad, vale la pena, pero tiene sus límites. Yo creo que tiene un espacio que también tenemos que tener una idea que tiene sus límites, como un espacio mediático y una plataforma, tiene unos beneficios, pero tiene sus límites, ¿no? Entonces, como dije, la población trans es muy variada y tenemos muchas maneras diferentes de expresar nuestra identidad y nuestra manera de entender nuestra identidad, ¿no? Entonces, está totalmente bien lo que ha hecho Ángela Ponce. Yo aplaudo, igual me parece terrible como es criticada por la manera en la que ella entiende su identidad. Yo he visto que también hay una manera en la que se ataca eso de la manera en la que ella entiende, y eso me parece totalmente mal. Pero hay muchos discursos, ¿no? Y obviamente en un espacio como el Miss Universo no se alcanzan a visibilizar, porque tampoco no es el lugar. No es el lugar realmente, no es el lugar. Entonces, sí me parece que es un lugar para mencionar que hay temas por trabajar, pero tenemos que escalar a los lugares donde se pueda hacer incidencia y donde todas estas preocupaciones les lleguen a las personas que pueden tomar decisión o incluso a los movimientos sociales, ¿no? O sea, que hay un sector de la población trans que mucho tiempo nos hemos sentido como desconectados de los movimientos sociales y las peticiones, ¿no? Somos como un grupo aparte, ¿no? Y poco a poco hemos comenzado un proceso de ingresar en el movimiento de mujeres y bueno, y los espacios más disidentes. Entonces, que valga la pena para seguirlo haciendo, ¿no? Eso me parece bien. Y algo que quiero mencionar, porque tampoco no quiero parecer como la odiadora de los certámenes de belleza. Para eso mismo del debate. Yo creo que hay una manera interesante también de asumir los certámenes de belleza, y es como generalmente se lo hace, yo he visto en asociaciones de personas de la tercera edad, en cárceles y también en lugares como, por ejemplo, en México, las mujeres, ¿no? Ellas también tienen, en los tres casos tienen certámenes de belleza, pero ninguno de ellos se basa en el tema de celebrar la estética, ¿no? Sino de celebrarse a ellas. Y eso me parece tan chévere y tan empoderante para ellas y tan necesario, ¿no? Yo alguna vez estuve en Costa Rica en un congreso con mujeres trans y algo que me pareció muy interesante es de que ellas se veían en un video y todas se aplaudían, y es como esa necesidad de todas estas personas que viven tan invisibilizadas tener ese momento para visibilizarse y ponerse orgullosa y decir yo soy tal y estoy orgullosa de ser yo, ¿no? Entonces me parece que hay también como maneras interesantes de resignificar estos espacios, ¿no? Bueno, especialmente de los espacios más populares, ¿no? Pensaría yo, porque bueno, en el espacio más global es un poco más difícil, pero también tiene sus posibilidades que valga la pena aprovechar. Javier. Sí, pienso que como tú dices, hay que poner los límites, todo tiene su momento y su espacio. Pero por ejemplo, Ángela, o sea, si que se va a participar en un Miss Universo, la candidata tiene su proyecto a nivel social. Y en este caso Ángela tiene su proyecto a nivel social en favor de las mujeres trans. Ya, inclusive ella lleva trabajando una fundación, creo, sí, ¿no? Eso iba. Uh-huh. Ella tiene la fundación Daniela, me parece que es hace 3 años, donde trabaja con niños y adolescentes trans y con sus familias, y ese es un buen principio. O sea, yo digo, no. Ángela está dando su debut, digamos así, yendo de a poco con un paso chiquito, pero que va a ser a futuro un gran paso. O sea, no es que de una se va a saltar a la palestra y va a llegar a la cima. O sea, y obviamente también hay que ver, yo le veo así, Ángela tuvo los cojones de lanzarse al mismo universo, tuvo el valor, la valentía de decir yo soy trans, me voy a participar en el mismo universo y voy por este objetivo, muy aparte de que quiera exhibirse o de que quiera figurar, que no creo que sea esa la idea de Ángela, la verdad. Yo no critico, solo quería dejar bien claro, yo no critico en ningún momento a Ángela, me parece chévere todo lo que hace. Lo que critico es toda esta estructura que hay, ¿no? Cómo concebimos este tema del certamen, que me parece que, y bueno, en general el tema tal vez de la belleza femenina, y a mí me parece que es interesante, y esto nos da como algunos temas interesantes para pensar ahora. Me parece totalmente bien que se haga, y algo que sí quiero dejar, que sí quiero criticar, que sí me parece necesario, es que por un tema de memoria histórica, hay que pensar también en todas las personas trans que han puesto su grano de arena. Ángela Ponce está poniendo un grano de arena en un en una, no sé, en un espacio gigante lleno, porque ha habido un montón, incluso, y vamos al mismo certamen, ¿no? Ya hubo una candidata trans, ¿no? Ya ha habido, y no es que solo fue, también es un intento de mucha gente, ¿no? Que ha luchado para crear esta inclusión en este espacio. Yo también lo aplaudo, porque me parece importante. Pero también hay mucha gente que ha luchado por, qué sé yo, que existe una ley de identidad de género en España. Que, o sea, si no hubiese existido algo tan sencillo como no existe en muchos países, simplemente hubiese sido imposible que una persona trans asista a un lugar como este, ¿no? Y eso es tremendo, un proyecto de ley, y yo estuve en un proyecto de ley, es algo que te come años y que posiblemente sale mal, y que tienes que seguir y seguir y seguir para que salga, ¿no? Entonces hay un montón de esfuerzos, me parece genial todo lo que ella asuma y yo lo aplaudo. Yo no en ningún momento le critico, yo le defiendo a ella, me parece genial todo lo que ella hace, todo lo que ella pone en este espacio. Realmente yo muy poco les he visto muchas veces poner discursos en temas sociales, muy poco les he visto, y eso es algo que aplaudo de ella totalmente. Y bueno, mi único objetivo nomás tal vez es como pensar un poco más el tema de la estructura en sí, ¿no? Los problemas que hay de fondo, ¿no? Eso es el tema. Antes de irnos al espacio publicitario, vamos a leer un comentario que nos hace llegar nuestra querida amiga Paula Medina. Ella nos dice: exactamente, todo concurso tiene sus bases y términos de inscripción, y si una organización de talla como el Miss Universe lo aceptó, es una muestra del avance que de alguna manera hemos tenido, incluso puede resultar una referencia positiva para nuevas generaciones. Si bien es cierto, no es un gran avance, pero sí un gran paso para lo que se quiera lograr. Saludos, chicos. Saludos, Paula Medina. Bueno, antes de continuar con ese debate que está bastante, bastante bueno, la gente se va conectando. Recuerden hacer sus preguntas, dejar sus comentarios. Vamos en este momento al espacio publicitario y volvemos con más de El Debate Pienso, Debato y Luego Existo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La obra de Trude Sochka, que estará en el Memorial de Terezín en la República Checa en 2019, previamente se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sobreviviente del Holocausto, Trude Sochka, que llegó hace 72 años a Ecuador, transformó su sacrificio vivido en la Segunda Guerra Mundial en esculturas, pintura y desarrolla una fusión con motivos indígenas. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la velada artística para conocer sobre este proyecto. El martes 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La obra de Trude Sochka, que estará en el Memorial de Terezín en la República Checa en 2019, previamente se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sobreviviente del Holocausto, Trude Sochka, que llegó hace 72 años a Ecuador, transformó su sacrificio vivido en la Segunda Guerra Mundial en esculturas, pintura y desarrolla una fusión con motivos indígenas. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la velada artística para conocer sobre este proyecto. El martes 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con su programa Estación Cultura Viva, hoy con el segmento Pienso, Debato y Luego Existo, que hablamos sobre el tema de la participación de Ángela Ponce en el certamen Miss Universo. ¿Estás tú de acuerdo con ello? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y pues vamos conversando, debatiendo junto a nuestros invitados. Estamos junto a Nua Fuentes, ella es activista trans, ella es socióloga. Estamos igual con Javier Sánchez, él es artista drag queen, gestor actor, cultural. Gestor cultural y también preparador de mises de mises y modelos. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con las preguntas. y vamos igual animando al público para que se vaya conectando, pues. Y pues también mandamos un saludo a nuestra amiga Gaby Álvaro, que ya se conectó. Pues Gaby, recupérate pronto para que regreses con nosotros. Un fuerte abrazo a Gaby. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué lección creen ustedes que deja Ángela Ponce? Está dejando Ángela Ponce al mundo. Lección. Pienso que está... Primero, es como un incentivo para mucha gente que de pronto está como cohibida, como reprimida de su ser. Ángela Ponce dijo textualmente, en este momento no tengo las palabras, pero es algo así como: no hace falta el bisturí para ser mujer. Lo que importa es la manera de cómo pienses y cómo te sientas. Algo así. Entonces yo creo que si es que ella tuvo la oportunidad de cambiar su cuerpo, su manera de ser y de vivir para ser feliz dentro de lo que cabe, pues, y se siente bien. Yo creo que todos estamos en las mismas condiciones y capacidades para luchar por nuestros objetivos, cumplir nuestras metas y llegar a donde queremos, con perseverancia, con tesón, con responsabilidad y con respeto, ¿no?, a los semejantes. Es importante. Entonces yo creo eso, básicamente. Bueno, a mí me parece que en tema de visibilidad es chévere que haya más referentes de personas trans, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo cuando era pequeña, habían muy pocas personas trans en el espacio, en el ojo público, pero, o sea, me refiero gente conocida haciendo temas, sino la mayoría de medios solo pasaba personas trans en trabajo sexual o en asesinatos violentos, que bueno, son realidades que todavía existen, ¿no? Pero bueno, sí ha habido un cambio, evidentemente. Entonces yo creo que la lección que nos deja, bueno, tal vez podría ser, es que existe una diversidad. Realmente ella ha hecho un énfasis de hablar de diversidad y yo aplaudo eso, a pesar de que creo que si bien Ángela Ponce representa en algo esa diversidad es tan grande que falta visibilizarla full, ¿no? O sea, hay gente que aún no entiende muy bien el tema trans, y yo entiendo que pueda ser tal vez para gente que nunca ha conocido una persona trans complicado, pero hoy en día cada vez comienza a ver más personas trans en el ojo público y tal vez le da a las personas una oportunidad de poder enterarse, de poder leer algo, poder saber algo más. Entonces para mí eso es algo chévere y algo que hay que rescatar, ¿no? Vamos animando a todas las personas que se van conectando. Déjenos saber sus opiniones, sus preguntas sobre el tema de hoy en nuestro debate. Hablamos sobre la participación de Ángela Ponce en Miss Universo, que también el certamen es el domingo, ¿no es cierto? ¿El domingo? Domingo sabremos quién gana. ¿Domingo o sábado? Domingo. Sí, es el domingo. 16. Bueno, aquí es el 16. El domingo es. Entonces vamos a saber mucho antes. También hay que tener en cuenta, se han debatido también muchas opiniones dentro de lo que es la comunidad LGBT, de personas gays, de personas lesbianas, también en contra de Ángela Ponce. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a que las personas externas a la comunidad entiendan si dentro de la misma existe incluso discriminación y comentarios muy negativos y fuertes? Bueno, yo creo que discriminación dentro de la población LGBT siempre ha habido. O sea, estamos ahí algunas poblaciones, y no quiere decir que porque estemos aglutinadas nos entendamos todas, o que hay una conciencia sobre las necesidades de todas, o que todas queramos lo mismo, ¿no? Las necesidades de las personas trans son diferentes a las necesidades de las personas, de los hombres gays, las necesidades de las mujeres lesbianas son diferentes también. Entonces, a veces como estas separaciones de dentro de la comunidad de las poblaciones ha hecho que tal vez tengamos, o sea, en algunos sectores tengan la dificultad de empatizar con otras personas que están dentro de la, estamos dentro de la población LGBT. Entonces yo creo que es un trabajo que todavía hemos tenido pendientes y que tenemos que seguirlo trabajando. Y bueno, especialmente yo como activista trans y bueno, que también he hecho un énfasis en personas intersexuales, yo creo que es como el tema de la transfobia no se ha trabajado mucho. A veces no hay ni siquiera un buen entendimiento de qué es lo de la identidad, que son las personas trans, y a mí me ha pasado mucho, ¿no?, que hay mucho desconocimiento, mucha a veces ni siquiera tal vez por mala gana, quiero pensar, y sino por el tema de un desconocimiento, ¿no? Entonces hay que generar más formas de educación. Yo sigo apostando por una salud sexual integral, y no solo en temas del LGBT, sino en temas muy necesarios que hoy en día vemos, de temas de prevención de enfermedades, de embarazo infantil, de abuso sexual, qué sé yo, hay un montón de temas tan necesarios, y solo nos devela, y eso también es algo que dice Ángela Ponce, ya valga la oportunidad para citarle, que hay mucha falta de educación dentro de la diversidad, que es literalmente eso dice, ¿no? Entonces sí hay que seguir trabajando en esos temas y hay que pedir y no tenerle miedo, ¿no? Porque hay organizaciones que le hacen tener miedo al tema de la educación sexual, que nos hacen pensar en ideas ridículas de, qué sé yo, que se van a homosexualizar los niños, cosa que es totalmente ridícula desde un punto científico y médico, pero psicológico y médico, pero bueno, ya hay que ver las cosas de frente, hay que saber dialogar, hay que sentarnos y hablar seriamente y honestamente sobre las cosas que pasan. Y así yo creo que vamos a poder en el futuro tener una mayor empatía, una mayor información y poder tener un diálogo más adecuado dentro de la sociedad. Javier. Sí, como decía, la discriminación dentro de la comunidad LGBT siempre ha habido, hay y habrá, lastimosamente, la verdad. Yo te digo porque he tenido la oportunidad de participar en mesas de LGBT, en foros de conversatorios, de montones de asociaciones, de organizaciones que trabajan en pro de la comunidad, de los derechos del LGBT. Pero te juro que cuando a mí me invitan, yo lo pienso 4000 veces porque digo, o sea, ¿para qué he asistido tanto? Y nunca se llega a un consenso, porque lastimosamente cada miembro de cada asociación tira el agua para su cántaro. Entonces, le encanta el figureteo, le encanta el yo quiero esto y yo voy a hacer esto y es lo mío y es mi organización, mi asociación y es yo. Y los demás también somos LGBT, o sea, la idea es globalizar todo. No te apropies de algo, no quieras algo solamente para ti. O sea, es una comunidad LGBTIQ+. Entonces, la idea es esa. Si es que vas a lanzar algún proyecto, que sea un proyecto para toda la comunidad LGBT, no solamente para los trans, no solamente para los gays, no solamente para los lesbianas, no. O sea, hay muchos intereses, como tú dijiste, comunes. Lo de la salud es vital. Y sí, yo creo que la comunicación es la base de todo. La comunicación en buena onda, en buenos términos, directa, y la educación igual desde pequeños, desde las familias, y yo creo que eso es primordial también para que los chiquitines vayan creando y creyendo en una sociedad más igualitaria, que no somos los cucos o los fantasmas o los enfermos o los perversos o los monstruos que estamos aquí para dañarles a los correctos. Claro. Gaby también nos deja, nos comparte su opinión, nos dice: yo pienso que hace falta información hacia quienes desconocen el tema trans. Las personas están muy pegadas a lo moral y eso no nos permite entender, entonces discriminan. Algo tal vez que quería acotar a lo que dijo el compañero, yo creo que hay que pensar las lógicas de discriminación que existen en nuestra sociedad y luego también pasarlo dentro de la comunidad trans, ¿no? De la comunidad LGBT, ¿no? Porque ahí, si bien sí hay transfobia a las personas trans, también hay otras lógicas de discriminación también que hay en la comunidad, en la población LGBT, y bueno, no solo en la población, sino en todo lado, ¿no? Pero por mencionar el tema de la población, que me gustaría también, bueno, a veces aparte de un tema de que puede haber de lesbofobia, también es común a veces formas de machismo, qué sé yo, discriminación al más femenino de una relación entre hombres, cosas así que siguen habiendo, y que eso nos da a entender, y obviamente vuelvo al discurso, que es un tema de largo, que hay que trabajar la educación. El tema de género y sexualidad es un tema que nos falta, y hay que reconocerlo y hay que ponernos pilas. Uh-huh. Bueno, igual a las personas que se van conectando, déjenos sus comentarios, déjenos saber sus opiniones, y para llegar a la parte final ya de nuestro debate, vamos a escuchar una canción del cantante Gianni, su canción Mi Lugar, y volvemos con más del debate. Está bien, eso era lo que tenía que pasar. No finges que te importo, no es verdad. Que yo ya me cansé de ser tu amigo, te lo digo. Sé muy bien que a mí tú nunca me verás igual. Que para ti soy alguien muy normal. Y nunca te imaginarías conmigo, no hay sentido. ¿Qué más da? La vida un día da la vuelta, y un día tú te darás cuenta que yo era el elegido para hacerte feliz, que yo era el indicado, no el que tienes ahí durmiendo a tu costado. Es idiota el que le has entregado mi lugar, que yo era el elegido para hacerte feliz, pero apostaste por otro y te burlaste de mí. Querías escuchar, que pienses que solo estoy confundido. Te repito, me da igual. La vida un día da la vuelta, y un día tú te darás cuenta que yo era el elegido para hacerte feliz, que yo era el indicado, no el que tienes ahí durmiendo a tu costado. Es idiota que le hacen. Regresamos, amigos, con Estación Cultura Viva en su segmento Pienso, Debato y Luego Existo. Vamos a leer un comentario más de nuestro amigo José Álvarez. Nos dice: la religión ha hecho tanto daño, y si la gente toma eso para debate es imposible. Falta mucha educación, empatía y tolerancia. Entonces, vamos a analizar la más. Bueno, vamos con el mensaje final y con las conclusiones para finalizar nuestro segmento. Noah, Javier, no sé quién quiere darnos el honor. Bueno, como conclusión, ya creo que lo he dicho, lo repito, es importante. Me gusta más pensar en el tema de inclusión de mujeres trans en general. Es importante la inclusión de mujeres trans y es de celebrar cualquier acto de visibilidad, es necesario. Pero también valga la pena para empaparnos un poco más de las problemáticas que existen en nuestra población, en mi población. Y también valga la oportunidad como para cuestionarse algunas cosas, ¿no? Algunos espacios donde aún falta la inclusión, donde aún luchamos la inclusión, y pensar, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué vale la pena impedir la inclusión de estas mujeres dentro de este espacio? O sea, realmente, ¿qué pierden estas personas al no estar incluidas, al no permitirnos estar dentro de ciertos espacios? Y bueno, ese es el tema. Me gustó mucho el comentario final, especialmente porque creo que sí, es necesario buscar más empatía. A mí me encanta el tema de la empatía, porque yo creo que a través de la empatía podemos encontrar en qué nos parecemos tú y yo, a pesar de ser totalmente diferentes, ¿no? Javier, tu conclusión. Mi conclusión final es que nos respetemos, que respetemos nuestras opiniones, nuestras maneras de ser, de pensar y de sentir. Y se me va a olvidar. Y yo soy amigo de la palabra tolerancia, que muchos la usan, ¿no? Yo creo que el respeto es la base de todo, somos diferentes. Lo importante es que vivamos en paz y dejemos vivir en paz a los demás. Claro, es importante tener en cuenta y saber, creo, desde pequeñitos enseñarles más que todo el respeto y enseñar que se eduquen, lean, para que ustedes puedan emitir unos buenos comentarios y empiecen a entender y a comprender que el mundo está cambiando y no podemos estancarnos. Así que respete para que lo respeten, como diría la doctora Polo. Noah y Javier, les agradecemos mucho por formar parte de este debate, que bueno, el tiempo nos quedó muy corto, ya desde camino nos dicen que ya se nos termina el tiempo. Agradeciéndoles, Noah y Javier, ¿cómo les encuentran en redes sociales? Así rapidito para ir finalizando. Bueno, a mí, Noah Fuentes, me puedes buscar en cualquier red social, me vas a encontrar. Y bueno, especialmente Proyecto Transgénero, la organización que presido. Y ahí, bueno, podrás encontrar algunas cosas que trabajamos y más activismo que puedes empaparte. A mí, con X, Javier Sánchez Arellano, en todas las redes sociales. Gracias, amigos. Esto fue un programa más de Estación Cultura Viva. Agradezco a mi compañera Steffi Vilca y pues también enviamos un saludo a nuestra querida amiga Gaby Álvaro. Y pues será hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Y Gaby, a recuperarse, por favor, que nos hace falta. Nos vemos el próximo martes. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.